día con San José, y a lobo caminando. María con San José, iban luego caminando. Varios tormentos pasando, varios tormentos pasando, hasta llegar a Belén. Fue tanto que padecieron, tuvo que clamar al cielo. Y como era pasajero, en el presebre alojó. Y Cristo dijo nació, y Cristo dijo nació, el gallo en el gallinero. La Virgen llegó a portar y ya Belén aquel día. La Virgen llegó a portar y ya Belén aquel día. El ángel de Dios venía, el ángel de Dios venía en el vientre virginal. Recostó al celestial en un ataúd de paja. Lo adora la Virgen Santa, a Jesús, Hijo de Dios. El gallo con dulce voz, el gallo con dulce voz, abre la jala y canta. Cuando los tres reyes fueron a ver al recién nacido, cuando los tres reyes fueron a ver al recién nacido, le llevaban tres cariños, le llevaban tres cariños al Mesías verdadero. Un arcángel desde el cielo le canta con voz serena. Tuvieron que sentir pena en aquella soledad. Y nunca descansará, y nunca descansará el que duerme cama ajena. Cuando el ángel San Gabriel va con un chile a María, cuando el ángel San Gabriel va con un chile a María, al oído le decía, al oído le decía, vete a ver a Elizabeth. Los montes de Israel partió corriendo sin falta. Antes de romper el alba iba corriendo veloz por cumplir la ley de Dios, por cumplir cumplí la ley de Dios, a las cuatro se levanta. Aunque en gloria y bendito, varillita de labrel. Aunque en gloria y bendito, varillita de labrel. El arcángel San Miguel, hizo la guerra al maldito. Cuando muere un angelito, se lo lleva a la mansión y le saca profesión y lo hace de la gloria. Aquí termina la historia de la Santa Confesión.